Mima, el barrio se volvió loco por esa medicina que vendía. Nadie sabía de dónde venía, pero a todos les fascinaba el efecto que producía. Te envolvía y te llenaba de energía. La adrenalina te salía por lo que te tenía que mover y con cuidado, porque bailando se le partió a muchos el cuello al revés. Dicen que primero que la probó, empezó a vuelta como manecilla de reloj. Se le tintó los ojos de rojo y de apagón de su casa se lanzó. Todos fueron a su entierro y cuando lo creían muerto de la caja, el tipo resucitó. Ahí fue cuando descubrieron que esa medicina no era del diablo, era de Dios. Yo no quiero empatadera, que canceló. Y tampoco quiero un amor, no me digas nada. Movilízate de urgencia, que el tipo que estaban velando en la iglesia, que todo el mundo creyó que era fiambre, se ha levantado más recalentado que un hot dog. Ha causado tanto ruido que hasta la policía ha ido a decomisar al atrevido que ha vendido producto ilegal clandestino que ha puesto al barrio a gozar. Llegaron un montón de patrullas formando bulla, registrando todo el barrio con una carta de la ley. Y no se dieron cuenta que el tipo que vendía la medicina se piró. Runway, runway, todos lo vieron bien. La guardia entró a la casa, está pela al bate. El bárbaro que adentro solo preparaba notas musicales que vendía dentro de un CD. Y la explotadera que canceló, y tampoco que